para mí. Escucha mi sonido, que me vuelve a morir. Revolea para él, revolea para mí. Escucha, escucha, escucha, escucha. Sonido original, sonido original. Es mi ritmo, tu ritmo. Yo sigo mezclando, la gente la dijo. Aún sigue bailando, escucha, escucha. Se viene el verano, lo sientes en tu cuerpo. Y tú sigues meneando, mi cuerpo ya estoy muriendo. Escucha. A mover, a mover, a mover, a mover, a mover.